Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bien, profesor Luis Leopold, como probablemente ya lo sepa, la Asamblea del Claustro lo ha reelecto como decano de la Facultad de Psicología. Permítame transmitirle las felicitaciones de toda la universidad y el compromiso, el respaldo personal para seguir trabajando juntos por todo lo que la universidad tiene que hacer al servicio de la República. Queremos escucharlo, decano. Bueno, muchas gracias. Como le gusta decir a un amigo querido, muchas gracias, compañero rector. Gracias. Voy a ser breve, voy a procurar ser breve. No es el caso. Yo quiero, tengo claro el componente institucional de este momento. Permítanme en lo que tiene que ver con agradecer en lo que esto se integra, se articula, se tensa con los aspectos personales. Agradecer a todas las compañeras y compañeros, agradecer a mi familia, a la gente que banca todos los días, y en eso no incluyo solo a la familia, pero la familia es muy importante, para bien y para mal, en nuestra sociedad. Considero que el periodo de debate, de discusión, de reflexión que los órdenes se han dado rumbo a este pronunciamiento en el claustro abre un periodo de evaluación. Y quiero ser muy claro en esto como propuesta y porque creo que corresponde. Lo abre y nos llevará por delante seguramente, ojalá sea así, varias semanas. Me parece que un proyecto con componentes colectivos tan importantes necesita tomar los insumos de este proceso de evaluación que los órdenes han iniciado y continuarlo, intercambiarlo, discutirlo. En particular porque está planteado que podamos formular otras aspiraciones a futuro. Otras aspiraciones, sin desconocer la importancia que ello implica, que no sean solo evolucionistas. Está planteado para el proyecto en que está embarcado la Facultad de Psicología en esta Universidad de la República, tensarse en la consideración de si puede lidiar con el sentido común de si segundas partes pueden ser buenas. Para algunas cosas, yo creo que no para muchas, pero para algunas cosas sirve el sentido común. Yo creo que una de las posibilidades es que un nuevo periodo en el marco de un proyecto revitalizado se plantee algunos propósitos. Primero, que unos nuevos 4 años de proyecto de transformación de la facultad no sean solo la continuación de los 4 años anteriores, que sean un nuevo periodo, que sean otra etapa. Que no nos quedemos entrampados fácilmente, que simplemente es la continuación de algo. Obviamente que las continuaciones son importantes. Yo creo eso y agradezco la resolución de ustedes. Pero me parece que es importante el tema de que nos podamos formular de que se abre otro periodo. Otra etapa de la facultad. Otro periodo de trabajo, y que porque eso nos va a exigir, a presionar amablemente, a formularnos nuevos objetivos, nuevos propósitos. Que no quedemos ligados simplemente a fortalecer lo que venimos haciendo. Me parece que metodológicamente nos haría mucho bien, colectivamente. En lo que refiere al proceso a la organización de un equipo de trabajo vinculado a un decanato, nosotros estamos en el equipo trabajando con la mirada puesta en que Hay una propuesta de trabajo que concluye el 29 de agosto próximo. Queremos poner a consideración de todo el colectivo una rendición de cuenta. Y queremos asumir sustantivamente, con contenidos programáticos, un nuevo compromiso ante el colectivo de la facultad, ante este claustro, como intentamos hacerlo hace 4 años. Me refiero a intentamos hacerlo para mantener la modestia de lo que logramos y lo que no. Pero asumimos hace 4 años ante ustedes un determinado compromiso de determinadas propuestas, de un estilo de trabajo, de una metodología de trabajo, y en eso hemos transitado. Y nos parece que hay que evaluar. En estas últimas, en los últimos días, y precipitadamente en las últimas horas, hemos tenido una reunión aquí de intercambio impulsada fundamentalmente por la Asociación de Docentes Interórdenes. Hoy tuvimos una reunión con el Centro de Estudiantes. Tuvimos hace un rato una reunión con compañeras de la Coordinadora de Psicólogos. Pienso que a cualquier decana o decano le haría mucho bien recibir documentos por escrito, planteos. Hemos tomado nota en todas esas reuniones. Pero todos los insumos que hagan a que podamos en las próximas semanas volver a construir un compromiso mutuo de trabajar en determinada dirección. Yo quiero señalar veamos el vaso medio lleno, no quiero ser exitista ni mucho menos. Creo que podemos sentirnos medianamente orgullosos de los niveles de apropiación colectiva de la transformación que hemos logrado en diversos aspectos. Quiero reconocer ante ustedes el esfuerzo de diverso tipo que, pero permítanme ponerme por un momento afuera, que uno podría decir que todos estamos haciendo, pero quiero reconocer el esfuerzo que los funcionarios están haciendo para conectarse con un nuevo tipo de gestión, que los docentes están haciendo para conectarse con nuevos requerimientos de formación de posgrado, académicos, este impulso que el decanato le da al hecho de salgamos a discutir conceptualmente, epistemológicamente, con nuestras producciones, con los de la esquina, con los de la región, con los de la otra punta del mundo. Salgamos al contacto con el mundo. Yo he insistido, no voy a hablar mucho, pero insisto con la imagen esta de que los latinoamericanos, por la historia que tenemos, vivenciamos el transcurrir por el mundo muy ligado con situaciones muy dolorosas. Con el exilio político, con el exilio económico, con la pobreza, con la persecución, y entonces nos cuesta mucho, hasta, yo insisto, permítanme repetirlo, ¿no? Cuando Ciro Alegría titula El mundo es ancho y ajeno, escribe algo fantástico, pero me parece que nos trae un significante que no me gusta. El mundo no es ancho ni ajeno, el mundo está para andar, y me parece que deberíamos vivir mucho más fluidamente el transitar, el salir, el volver a entrar, el volver a salir. Eso me parece que nos hace mucho bien en el proceso de transformación que estamos viviendo. Pienso que hemos logrado determinados logros colectivos. Que es más, casi hasta se podría decir que los únicos logros que hemos logrado han sido colectivos. Que en los únicos temas que hemos logrado avanzar más sostenidamente es cuando hemos convergido fuertemente. Ahora, me parece que como avance de nuevos reverdecimientos de compromiso, todo esto tiene sentido en el compromiso con la reforma universitaria y con este país. No, me parece que tenemos que mirar de frente determinados temas, con la dificultad que eso implica. Ninguna dimensión autonómica que nos lleve a la autarquía nos va a servir para nada. Si algo de algo me congratulo de pertenecer a esta universidad y a esta facultad es el propósito permanente de que lo que nuestro trabajo cotidiano tiene que ver con la suerte de la gente de este país. Pero además quiero decir que hemos escuchado atentamente no solamente el respaldo de ustedes, sino las críticas, los planteos de que deberíamos tomar por este camino y no por otro, los planteos, si algo, en las conversaciones que he tenido con los órdenes, si algo me aporta, es la valentía intelectual de ustedes, de lo que soy parte de reconocer y de criticar, y de decir, esto así nos parece que hay que redefinirlo, esto así nos parece que no va muy bien. Permítanme decirles, no simplemente como una reiteración, yo creo que nosotros deberíamos darnos la posibilidad de pensar conceptualmente y en la práctica nuestra relación con los ritmos, con los tiempos, con las velocidades. Ojalá podamos vivir las velocidades de una manera que nos permita ser parte de eso. A veces cuando uno es parte, como somos la mayoría de los universitarios, de los quintiles más ricos de la sociedad, quizá los conceptos de velocidades puedan ser demasiado pagados de sí mismos. Hay sectores de esta sociedad con los que estamos tan comprometidos que no pueden esperar mucho tiempo. Y no tenemos derecho, obviamente no podemos inmolarnos en esa tarea porque queremos poder contribuir a modificar esas relaciones sociales y estas condiciones de vida. Pero necesitamos mirar de frente el tema de la necesidad que tiene este país de determinadas transformaciones, que nos permita ser parte de eso, pero poder concretarlas. Ando buscando, y no lo pude encontrar en estos días, porque incluso pensé que podía ser parte de una publicación, Los polirritmos de Parra del Riego, el poeta peruano, por allá por los 20. No el vértigo que no nos permita ser lúcidos de lo que estamos viviendo, pero dirigir las velocidades que estén en juego de nuestros proyectos de transformación, que no necesariamente son lentitudes eternas. Les digo esto porque, como siempre, estoy dispuesto a asumir, no podría ser de otra manera, pero quiero decirlo explícitamente, asumir las decisiones que el colectivo y el cogobierno tomen. Pero me parece que el compromiso con la reforma universitaria, con la transformación del país, requiere que pongamos en juego nuestros intereses, nuestras sensibilidades, nuestras subjetividades, nuestros proyectos personales, parciales, pensarlo en función de los proyectos colectivos, de los intereses, donde ahí se expresa realmente de cuánto compromiso tenemos con los más desposeídos del país. Agradecerles a todos. Rector, la facultad creo que está haciendo mucho. Está haciendo lo que puede. Hemos pasado en estos 4 años diversas situaciones. Hemos pasado por situaciones muy complicadas, en que parece que estábamos, y hago la autocrítica de todo lo que yo pueda haber contribuido a complicar las cosas, que estuviéramos metidos en una torre de Babel, que hablábamos todos idiomas distintos. No es una cosa que nos debería congratular, pero salimos de situaciones muy complicadas, reconstruyendo relaciones a la interna, y me parece que el compromiso de la facultad con la reforma universitaria y con el país se ha fortalecido. Creo que estamos construyendo entre todos una humildad de todo lo que necesitamos aprender, pero no queremos, en el tema de todo lo que tenemos que aprender, no queremos escondernos en que tenemos palabra, pedimos la palabra en la Asamblea de la Universidad, en la Asamblea de la Sociedad Uruguaya, tenemos propuestas, tenemos planteos, estamos tratando de fortalecernos en eso. Corresponde mencionar, por las palabras que el rector decía, de respaldo personal y de la universidad, que siempre las soluciones son contradictorias. Y en el juego democrático universitario quizá haya situaciones y momentos en que los universitarios vivimos que la universidad nos es poco amable en algunas cosas. Pero reconocerle al rector y reconocerle a la universidad que nos hemos sentido institucionalmente en estos 4 años siendo parte de un proyecto universitario, que hemos sentido la solidaridad universitaria, que nos ha permitido ser solidarios, hemos utilizado mucho el tema de preguntar, decir no sé, e ir a pedir ayuda. Hemos ido a pedir ayuda, hemos discutido, hemos aprendido, hemos ofrecido ayuda. Yo creo que eso es importante en el clima que la reforma universitaria ha logrado construir. Nos ha sacado lo mejor de nosotros colectivamente. Decirles esto, no quiero hablar más, insisto en este proceso evaluatorio que se abrió y que está abierto y que me parece que debería llevarnos las próximas semanas, o más si se considera. Desde el decanato actual que termina el 29 de agosto, nosotros estamos trabajando en poder presentar una rendición de cuentas que permita que contribuya a las evaluaciones que los órdenes están haciendo. Y muchas gracias. Claro.